Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo están, compañeros? Bien, muy bien, en un día difícil, ¿no? Día difícil. Es difícil, la calle muy sola. Uh-huh. Y el día está triste, además. El día está triste. Y los que se quieren divertir están en otro lado. Entonces, están en otro lado. Nos toca. La memoria es complicada hoy. Sí. Es un día. Es un día complicado. Es un día de sentimientos encontrados, sí, creo yo. De todas maneras, el contraste aquí en el centro, la radio está en pleno centro, es que están muchos negocios abiertos para los turistas, las casas de cambio, claro, todo. Hay todo un movimiento, claro, turístico. De la misma manera que hay porteños que se van a Mar del Plata y brasileros que vienen acá. Bueno, debe ser la zona del país más o menos más, menos nacional, menos argentina. Sí, totalmente. Digamos, más, sí, cosmopolita. Sí, y sí. Palermo en una parte dólares, también. Te digo, también. Sí, sí, tenés la ventana abierta y te pasan todos los idiomas por el costado. Bueno, pero aquí estamos nosotros, también Graciela Almada con nosotros. ¿Cómo le va, Graciela? Hola, Jorge, Nora, Santiago, un abrazo fraterno para todos. Estamos en Bicentenario, acompañándolos desde el 4999-8700. Si hoy desean comunicarse con nosotros, que tal vez algunos estén en casa y pueden comunicarse más, 0810-222-0870, desde todo el país, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Una noticia muy buena para nosotros, y espero que para los oyentes también, es que estamos recibiendo las novedades de oyentes que no pueden escucharnos en el horario habitual del programa de 14 a 15 y que entran al blog de Bicentenario, bajan el programa, lo escuchan, a veces escuchan toda la semana durante el fin de semana. Sí, lo cargan en el MP3. Lo cargan en el MP3. Eso es como la nueva cuestión que nos... Exacto. Sí, cuando, ajá, yo vengo en subte veo montones de pibes con la cosa en las orejas y pienso, todos estos están escuchando el programa. Escuchando. Bicentenario para todos los pibes. ¿No? Una, que realmente el manejo del MP3 y todas estas cuestiones, está hablando de que hemos descendido bastante en el interés. Sí. En cuanto a que hay mucha gente joven que está tratando de reproducir esto. Y otra, que además después hay varios programas que lo juntan para escuchar en el fin de semana, nuestros y otros de la radio, claro, también, que andan por ahí, claro, buscando. Entonces, y nos dejan mensajes además, además de los mensajes que ustedes nos mandan durante los programas diariamente, escritos o grabados, nos dejan mensajes. Acuérdense de lo que les hemos propuesto del sueño del Bicentenario también, ¿no? Que dejarnos grabado su sueño del Bicentenario. Eso es una propuesta a todos los oyentes. Ayer me dijeron un sueño del Bicentenario en vivo y en directo. Entonces le dije que lo mandara, que le, Graciela iba a decir otra vez el teléfono para que puedan llamar. Y dijo, mi sueño era criar dos hijos socialistas. Ajá, para el Bicentenario. Los tiene. Los tiene. Los tiene. Pero bárbaro. Bueno, ustedes adivinan ya de qué va el programa Bicentenario de hoy. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la Guerra de las Malvinas. 8:23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Ahí se ve el avión atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. Ahí otro avión más. Ahí pasó. Es un orgullo para los argentinos la forma en que las noticias se dan porque se dan con absoluta seriedad, con absoluta sobriedad, hasta a veces hasta con laconismo, pero jamás hemos faltado la verdad. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, todo lo necesario hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfante. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Felicitaciones, general. Un abrazo grandote. Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así, porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio. Si quieren venir, que vengan. La enseñanza del inglés debe orientarse hacia aspectos más positivos, más prácticos y más rendidores. ¿Para qué enseñar a los muchachos a decir the teacher is good? ¿Por qué no enseñamos mejor a decir en inglés bien clarito y para que se entienda? Oiga, muchacho, la marmina, ¿para cuándo? La guerra moviliza, la guerra cohesiona. Yo noto en toda la gente un fervor. ¿Y en la paz? Porque la paz no incendia, la paz no moviliza, la paz chancha, chata, tritura, tritura. ¿Sufre mucho frío, por ejemplo? Sí, un poco. Si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Qué curiosa la Argentina, ¿no? Un país que nunca tuvo esa vocación imperial. Y ahora que estamos ganando, estamos en busca de la paz. La unidad, como digo, británica, se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas y el comandante de la guarnición militar Malvinas. Se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Si quieren venir, que vengan, representaremos batalla. Tema Bicentenario del Día. La guerra de Malvinas, esa guerra absurdamente librada que costó tantas vidas civiles, que sepultó a la última dictadura militar, pero también sepultó las aspiraciones argentinas de reconquistar Malvinas, por lo menos las hundió por mucho tiempo, realmente empeoró las condiciones. Totalmente. Nos sí, libró. Lo que más sepultó fue la cantidad de gente que murió. Gente antes que murió, gente no después, preparada, civiles. Antes y después. Abandonados a su suerte verdaderamente por muchos de los oficiales del ejército, de la marina también, una guerra que provocó una división profunda entre las distintas fuerzas que armaban la junta que gobernaba el país por la fuerza, que los dispersó, le costó a ese majestuoso general, como lo había descrito algún funcionario norteamericano, que hablaba de salvaguardar el honor en una guerra donde demostraron que no tenían honor. Tantos de esos oficiales y jerarcas demostraron que lo que carecían era precisamente de honor, de jugarse ellos y de no mandar a los chicos a la muerte segura, ¿no? Con qué desaprensión encararon semejante... Los abandonaron, guerra. Sin comida, sin abrigo, sin infraestructura. O sea, se tragaron toda la plata y los mandaron al muere y muchos se quedaron allá. Ahora yo tengo la necesidad personal de rendir un homenaje al coraje de todos los soldados. Claro que sí. Porque realmente se consta en cada uno de los libros y de las crónicas inglesas realmente el tremendo valor, el tremendo coraje con el que defendieron cada una de las posiciones en las que estuvieron, pese a estar en muchas ocasiones prácticamente con el palo del fusil golpeando. Claro. Y en ese sentido, a los correntinos, ¿sabes? Claro. A los correntinos. Claro. Los correntinos que fueron altamente bravíos, según el relato de los sobrevivientes. Pero también hubo soldados profesionales que también defendieron, que también se jugaron, los pilotos, por ejemplo, que claro. Fueron la parte más... más digna de esa guerra, de y verdad. Y jugada. Y que perdieron vidas también. Pusieron el cuerpo, ellos sí que pusieron el cuerpo. Esos pusieron el cuerpo realmente. La guerra de Malvinas es el tema de hoy. Bicentenario. 200 años. No es nada. Malvinas, la trama secreta, es uno de los libros más importantes que se publicaron sobre la guerra de 1982. Es el libro que escribieron los periodistas Oscar Raúl Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo Van der Kooi, que cubrieron la guerra como columnistas y como jefes de política del diario Clarín. Vale decir que fueron responsables del tratamiento informativo de cómo contó la guerra el medio más masivo e influyente del país. La confesión que me hizo Cardoso muchos años después fue que cuando terminó la guerra se dieron cuenta de que en verdad no sabían casi nada de lo que pasó. entrevisté a Cardoso para mi libro Noticias del Poder y me dijo, fue un golpe muy duro porque en el inicio de la investigación para el libro, ya había terminado la guerra, ninguno de los protagonistas quería hablar. Había esta suerte de omertá, un pacto de silencio muy típico en la dictadura militar, la misma omertá que mantuvieron con los desaparecidos y con el terrorismo de Estado. Sigue Cardoso, estábamos desorientados, no sabíamos cómo romper ese bloqueo. Con los primeros intentos de entrevistar a quienes habían decidido la guerra, los militares, los tipos ni siquiera te atendían. Entonces empezamos a sintetizar la información que ya teníamos y aparece alguna amiguita por ahí. Un civil diplomático nos suelta un papel. A partir de ahí, empezamos a llamar a los responsables de la guerra con otro truco. A quien nos atendía, le decíamos, mire, dígale al general fulano que yo tengo un memo donde él apoya claramente la ocupación de Malvinas y dice que nos íbamos a comer los chicos crudos en la guerra. Lo vamos a publicar en el libro. Como por arte de magia, se produjo un efecto maravilloso. Todos querían hablar. Llegó un momento en que ya no podíamos barajar la cantidad de contactos que teníamos. Fue una gran periodista norteamericana, Janet Malcolm, quien dijo, lo que hacemos a veces los periodistas es injustificable. Con nuestro libro, dijo Cardoso, estábamos haciendo a las fuentes la clase de oferta mafiosa que no se puede rechazar. O habla o sale nuestra versión únicamente. Y se abrió toda la información, se abrieron los papeles. Muchos papeles no eran valiosos, otros sí. No dábamos abasto. Cardoso juzgó que esa experiencia fue como un dramático aprendizaje del periodista de investigación. Primero, tuvimos que aceptar que no sabíamos nada. Segundo, aceptar que lo poco que sabíamos debía ser utilizado como medio de presión. Y tercero, seguir el rastro de papel que aparecía. Esa fue una técnica de investigación periodística. Con cada entrevista crecíamos. ¿Por qué crecíamos? Porque crecía hasta la capacidad de negociación. Porque el general fulano, que finalmente nos había recibido, nos había dado sus memos y contado cosas. Había hablado del general Sutano y del almirante Perengano. Acto seguido nosotros llamábamos al almirante Perengano y le decíamos, el general fulano me dijo esto de ustedes, ¿quiere comentarlo? Y Perengano hablaba como un lenguaraz desatado. Una vez que lo acusaban, el tipo se soltaba. Investigando, uno aprovecha el principio de rivalidad entre las fuentes. Este era además un caso muy extremo, con una guerra perdida de por medio, con heridas y acusaciones mutuas, y se jugaba el destino de la dictadura. Uno aprovecha eso. Son innumerables las veces en que nos dejaban en un sobre en la puerta del diario fotocopias del estudio que comprometía la Cancillería u otra fuente del poder militar. El personaje que dejó ese sobre era de Cancillería y quería buchonear a tal otro. Chequeábamos que el papel no fuera trucho y lo usábamos. Cardoso señala que las condiciones del momento favorecieron la investigación. Los militares argentinos estaban destruidos. No tenían justificación por la guerra perdida, pero duraron todo un año más en el poder. Y no fue por fortaleza de ellos, ya que estaban muertos, sino por debilidad de la sociedad civil. Estaban en franca declinación, pero la declinación venía de antes de Malvinas. Unos días antes de la investigación, dijo Cardoso, yo recuerdo haber cubierto la marcha de protesta en la Plaza de Mayo, donde los policías de la dictadura mataron al militante Flores. Para este recordado colega, Oscar Raúl Cardoso, Malvinas, la trama secreta, fue posible porque se rompieron las solidaridades que eran escasas antes de la guerra de Malvinas, pero que fueron peores después entre los militares. No pasó lo mismo con la omertá que hasta el día de hoy mantienen sobre las violaciones a los derechos humanos. Probablemente, me dijo Cardoso, haya cosas que ni siquiera figuran en nuestro libro y que se van a saber en el futuro. La historia no reconoce versiones definitivas y eso los periodistas lo tenemos muy claro. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Mi nombre es Horacio Fontova, espero que sean muy felices y que nadie se los impida. La principal deuda, bueno, me parece que hay que aprovechar esto para exaltar la cultura, la ciencia, el deporte, la manifestación de las comunidades, pero en una forma así descentralizada, bien federal. Y encima hacerle la gamba a los bicentenarios de Chile, México, Colombia y Venezuela. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Esto es un cuento, un relato que simplemente toma una de las múltiples y variadas aristas de Malvina. Esto es simplemente un lugarcito dentro de ese drama muy, muy grande. De pronto me llegó la noticia. No lo podía creer. En las radios, la radio de la dictadura, en la televisión de la dictadura, todo era algarabía, música patriótica, comunicados oficiales. Habíamos recuperado las Malvinas. Confieso que no entendía nada. Las Malvinas, las nuestras, estos reventados no tenían límites. Estaban jugando con nuestros sentimientos más profundos. Nosotros nos habíamos criado escuchando que las Malvinas eran argentinas, en la escuela primaria, en la secundaria, en los actos oficiales, en todos los mapas. Yo creía firmemente que las islas eran nuestras y que los ingleses eran unos fascinerosos piratas, usurpadores y colonialistas. Y ahora resulta que recuperábamos los nuestros. Y de paso le metíamos un dedo en el culo a la vejentada y decrépita rubia Albión. ¿Qué más se podía pedir? Claridad se podía pedir. Porque que estos grandísimos hijos de puta hicieran algo que pudiera beneficiar al país sonaba absolutamente imposible. Obviamente había una trampa y estaba claro. Pero igual fui a la plaza, confieso que fui, no me arrepiento. No podía dejar de ir. Además, íbamos muchos, y siempre que hay muchos, hay que estar. Eso sí, no grité, ni viví, ni aplaudí. Muchas veces había estado en la plaza y uno aprende, son años. Miré, escuché, registré todo, cara, gesto, frases. Vi a mis hermanos, a mis compañeros, los vi emocionados y crédulos. Me decían, esto es un sueño. Yo también creía que era un sueño. Pero no, hermano, era una pesadilla. Hace un par de años casi le hacíamos la guerra a Chile, ahora provocamos a los ingleses. Estamos todos locos. Sin embargo, no estaban locos. Peor, porque los locos son inimputables y estos asesinos sabían lo que hacían o creían saberlo. ¿Realmente Galtieri se la habrá creído cuando los gringos de West Point le dijeron que era un general majestuoso? Me lo imagino al tipo frente al espejo con la parte de arriba del uniforme y abajo en calzoncillo diciéndole a la Germu: soy un general majestuoso, muy majestuoso. Dame otro Lesmugler y aprendé, boluda. ¿Y con estos tipos íbamos a iniciar una guerra? ¿Con estrategas que pensaba que Reagan nos iba a ayudar porque nosotros le habíamos mandado paramilitares a Centroamérica? Dementes, todos dementes. Cuando rebotamos a los ingleses en 1806 y en el 8, ¿qué hicieron los lores? Dejaron los fusiles y entraron por el comercio, las libras esterlinas y el contrabando. Nos conquistaron sin un tiro. Yo pensaba, nosotros estábamos haciendo casi lo mismo. Los malvinenses viajaban por aerolínea, toda la nafta de la isla era de YPF. Las mujeres venían a tener los hijos al hospital británico de Parque Patricio. Le vendíamos comida, lavarropa, de todo, sin tirar un tiro, sin joder a nadie, de a poquito y con vaselina. Muchos años había costado llegar a eso, y de pronto estos cretinos, para tapar lo que habían hecho, para tapar a su patrón Martínez Dios, para tapar lo que mataron y lo que robaron, se mandan este cagadón descomunal. El problema es que luego los primeros vítores la cosa se puso seria. En realidad seria para algunos, porque otros que pensaban que todo esto era joda seguían mirando a la selección en el Mundial de España o continuaban leyendo la revista Gente que titulaba Estamos ganando o minaban a la dupla de oro Gómez Fuente Casanseu diciendo que los ingleses no se iban a animar a desembarcar. Mirá vos. Pero no se trataba de una discusión teórica. Mi vecina, la Correntina, vino a casa a llorar con mi vieja porque su sobrino, que estaba en la colimba, lo habían subido a un camión en Curuzú, Cuatiá, y cuando preguntó a dónde iba, el Zumbo le contestó: a la guerra. En realidad el Zumbo le había dicho: salto de rana por preguntar boludeces, reclutón, y entiérrese en el barro y aprenda a cagarse de frío y si tiene hambre a comer nieve, porque usted es un tagarna. ¿Me entendió, tagarna? Pero yo no se lo podía decir. Mi drama era, ¿qué hacía? ¿Qué hacía yo? Porque allá los iban a matar en serio. Y yo no me podía hacer el boludo. Algo tenía que hacer. ¿Qué podía hacer? ¿Mandarle comida a Pinky y a Cacho Fontana para que después se la comieran otros? ¿Enrolarme para que estos generales, que sabían de matar monjas y estudiantes, pero no de trincheras, se dieran el gusto? ¿Gritar que todo era una trampa? Al día siguiente me fui a anotar como voluntario a la Cruz Roja para donde fuera, para lo que fuera. El tipo me preguntó, ¿puede donar sangre? Por supuesto, contesté. Tengo las venas llenas y la verdad no sé qué hacer con ella. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Los oyentes de Bicentenario haciéndonos llegar sus opiniones. Hasta el cielo se puso a llorar. Pasen esa canción por el gran Goyeneche de la primera época, porque eso es lo que pasa hoy. Hasta el cielo se puso a llorar. Y es la verdad, tenemos que hacer un duelo. Un duelo por la cantidad de chicos que dejamos ir al matadero. Chao. Buenas tardes. Recuerdo que para aquella fecha de Malvinas se hacían recolecciones de valores de todo tipo y la concentración estaba en el programa de Mirta Legrand. ¿A dónde está todo ese dinero? Ricardo Núñez. Hablando de las Malvinas, yo escuchaba a los habitantes de las Malvinas que decían que ellos se consideran ciudadanos ingleses. Bueno, las Malvinas son argentinas. Los nacidos en las Malvinas son argentinos. O sea, que si ellos no se consideran argentinos, están renegando de su bandera y de su nacionalidad. Por lo tanto, son traidores a la patria. O sea, que si abrazan la bandera inglesa, la bandera pirata, que se vayan a vivir a Inglaterra. Sí, para Bicentenario, en este día tan caro para la patria, recordaba que Videla, ultracatólico, apostólico romano, y la Junta Militar y la Iglesia que lo apoyó todo el tiempo, llamaron urgentemente al Papa para que viniera a anunciar que renunciábamos, que nos volvíamos de las Malvinas, y parece curioso, ¿no? No tenía ningún otro sentido más que apañar a los militares, a la cúpula, a Videla, para que el pueblo no se los comiera vivos. No sé si pudiera haber otro motivo que no fuera ese en este momento, en ese día en particular. Bueno, muchas gracias. Bueno, el poder acompañó, acompañó a esa guerra tan absurdamente librada, como decimos, ¿no? Tenemos mensajes también. Sí, nos escribe Silvia desde Gualeguaychú. El 2 de abril de 1982 tenía 18 años y veía cómo mis contemporáneos celebraban la decisión de Galtieri. Sentía mucha vergüenza por ir a contrapelo de la mayoría de los jóvenes de mi edad que seguían al pie de la letra las informaciones brindadas por José Gómez Fuentes. Hoy veo con cierto alivio que el tiempo les demostró que estaban equivocados. Muy bueno el programa, Silvia desde Gualeguaychú. Un datito para ver la calidad del gobierno que emprendía la guerra de Malvinas. El ministro de Economía de Galtieri era Roberto Alemán, un hombre de la absoluta ortodoxia liberal, y decían que el plan de Martínez de Oz había sido incompleto, había que completarlo. Entonces aumentaron las tarifas y los impuestos, congelaron los sueldos, liberalizaron y unificaron el mercado cambiario y anunciaron la privatización masiva de empresas públicas. Ese gobierno de mierda era el que encaraba la guerra de Malvinas. ¿Quién podía confiar en él? Nosotros, porque somos muy ingenuos. Nada más. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vamos a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, mire, Pepe, la efeméride de hoy se la digo yo. Pero agárrese, porque le va a hacer perder los pocos esos que le faltan. Mire, un día como hoy, 2 de abril, pero de 1982, la dictadura argentina hizo una de las salvajadas más terribles que podía hacer, empezar una guerra. Bueno, fue verdaderamente una guerra absurda, Catita, como todas las guerras. Ay, Ay, lo peor de todo, Pepe, fue que mandaron a pelear a unos muchachitos que tenían que estar disfrutando de su vida al calor de los corazones del fuego del hogar paternal, en vez de tener que agarrar las armas para pelearse como si fueran unos pobres huerfanitos desgraciados. Y encima los noticieros no decían que íbamos ganando. Mire, Pepe, me agarro un bili. Me pongo tan sulfurosa cada vez que me acuerdo que mejor nos despedimos. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Hola, sí. Soy esa voz argentina que buscó todas las ocasiones posibles para acercarle su verdad. Hablé al mundo y ahora quiero hacerlo en particular a mi país, a Latinoamérica toda. Mi nombre, Liberty, quedará despierto velando el sueño justo de quienes entregaron sus vidas por una causa. Jamás diré que fui. Les hablaré en presente, porque así es de glorioso el que tenemos. Soy un país, una mujer orgullosa por siempre de saber que el mundo escucha cuando Argentina habla. ¿Qué tal? La voz de Silvia Fernández Barrio, bajo textos de Enrique Alejandro Mancini, elaborados en el Estado Mayor Conjunto del Ejército con la colaboración de la Marina. La historia de la Radio Liberty es la historia de querer emular a La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio fue una radio que intentaba desmoralizar a los soldados de Estados Unidos en la guerra contra Japón. Y La Rosa de Tokio tuvo algún estilo de penetración, pero fundamentalmente pasó a la historia como un ejemplo de este tipo de armas de contraofensiva que tenían que ver con nuevas tecnologías, en todo caso. Pero a mí me gustaría que rescatáramos dos cosas. Una, cómo fue el origen de la radio, de esta radio. Dice, durante la guerra, el Hotel Sheraton cedió al Estado Mayor Conjunto dos habitaciones en el octavo piso primero y el Salón Ombú después, para permitir el funcionamiento del centro de enlace entre el Estado Mayor Conjunto y la prensa extranjera. El mismo estuvo a cargo del capitán de corbeta Enrique de León. Este organizó un método eficaz y rápido para la entrega de los comunicados a los periodistas extranjeros que concurrían allí a cenar gratis. A su vez, se especializó en enviar a la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto una serie de fichas con información útil de cómo hacerse amigo, entre comillas, de un periodista. Por ejemplo, informaba sobre un periodista del diario de Turquía, Hariyet. Tiene una vulnerabilidad en lo que se refiere al halago personal y se lo puede seducir mediante el ofrecimiento de entrevistas periodísticas a alto nivel. O para el británico del Daily Mirror, no tiene una situación económica holgada, por lo que sería sugestivo insinuar algún tipo de remuneración. Para los del americano ABC, se recomendaba enviar a un experto, porque en este caso sí, se trata de un hombre inteligente. En realidad, este tipo de operaciones eran tan burdas que obviamente no tuvieron mucho éxito. Entonces a él se le ocurre el proyecto Liberty, cuyo fragmento es el que acabamos de escuchar. Y les quiero decir, esto hoy por hoy, yo creo que si uno busca como muy fuertemente en internet va a poder encontrar algunos de estos fragmentos. Pero allá lejos de ese tiempo, tener este material tuvo que ver con la intervención de Tomás Eloy Martínez, que estaba en Washington y que se tomó el trabajo de ir a buscar estos archivos para traerlo en lo que era aquella gloriosa, de siempre hablada, Radio Belgrano, traerlo para que nosotros nos desasnáramos de qué era y dónde estaban los archivos, porque acá en Argentina no había. No sé si ahora lo hay, pero no lo había, no lo había. El proyecto entonces tenía que ver con lo que ya les conté, que era emular a La Rosa de Tokio. ¿Quieren escuchar cómo lo relata Silvia Fernández Barrio, que por supuesto defiende su participación en este proyecto? Silvia Fernández Barrio y Enrique Mancini fueron dos de los civiles que participaron de la operación y hoy lo cuentan su participación sin en ningún momento estar en contra de haber estado en ese lugar. Dice, un día estaba en Sábado de Todos, en el famoso ATC, y me dicen, te llaman del Comité Militar. ¿Qué hice? Fue lo primero que pensé. Pero, ¿para qué me llamarán? Me llevan a un lugar y me dicen, hemos hecho un estudio de inteligencia, usted es la persona más confiable y que habla muy bien inglés. ¿Se acuerda de La Rosa de Tokio? Sí, contesté. Bueno, queremos que sea nuestra Rosa de Tokio y se va a llamar Liberty. Y así nació Liberty. Le pregunta a la periodista de La Nación, que es autora de este reportaje, ¿confiable para quién? ¿La más confiable para quién? Bueno, supongo que para los argentinos. Pero el objetivo era que lo escucharan los ingleses. Obviamente, pero te imaginás que querrían a alguien que no les dijera cualquier cosa a los ingleses. No me preguntes a mí, me imagino que en una guerra habrá espías, habrá gente que mande información. Yo era confiable, no iba a decir nada que no se me dijera, que dijese. ¿De quién estaba a cargo la operación? El encargado era el señor este que decimos ahora, Servicio de Inteligencia del Ejército, que se peleaba con el Servicio de Inteligencia Naval. ¿Eran todos civiles? Sí. La línea editorial era militar, por supuesto. Ellos daban una línea. Entre el que la escribía y yo, la línea la cambiábamos. Por ejemplo, si era muy cruel o era una línea muy dura, no hablábamos nunca ni de muertos ni de cosas feas. Nos tirábamos más a que extrañaran a su país y a que no vinieran unas tierras de tal por cual, que no sabían de qué se trataba. Eso lo hicimos entre el 7 y el 14 de junio. Dígame, Silvia, ¿usted tenía la posibilidad de decir no, no lo hago? Absolutamente, podría haber dicho que no. ¿Por qué no dijo que no? Porque entendí que estaba haciendo algo pacífico y que a lo mejor podía ayudar. Yo creo que cuando tu país está en guerra no tenés tiempo para estar pensando de qué lado te vas a poner. A mí me ponen la marcha de las Malvinas y todavía se me caen los lagrimones. Enrique Alejandro Mancini, por su parte, relata que lo que se pasaba era con material propio de Mancini, música irlandesa, galesa, inglesa y los Beatles. A través de la onda corta, Liberty llegaba hasta Londres, Nueva Zelanda, Australia, aquellas metrópolis que podían identificarse con las tropas inglesas. Cuenta que se grababan en el piso 14 del edificio de Radio Ciudad de Buenos Aires. Se grababa un rollo de 45 minutos, una vez listo lo pasaba a retirar en moto un oficial de policía de la provincia de Buenos Aires y lo llevaba bajo su responsabilidad a la planta transmisora de radio de Transradio Internacional. Ahí se difundía por ciertas frecuencias a las que a veces se sumaban las ondas cortas de Radio Nacional. Bueno, cuenta que Fernández Barrio hablaba muy bien el inglés americano, pero que tuvo que ser entrenada para que pudiera hablar el inglés con tono victoriano, y que los textos los escribía un autor de libretos de radio y TV, eventualmente actor, habitualmente de comedietas televisivas. ¿Quién? No le voy a decir, él no quiere que se diga. Las emisiones de Radio Liberty se prolongaron hasta 48 horas después de la caída de Puerto Argentino. Dicen todos que solamente se hablaba en inglés. Acabamos de notar que no, que las transmisiones eran bilingües. Y provocaban francamente estragos cuando llegaba a caer en el medio de alguna transmisión de las tropas nuestras. Porque esa voz orgásmica, sensual, que pretendía provocar que los ingleses se quisieran ir, hacía que los nuestros, que estaban ya en rendidos, se quisieran matar. Dicen que, básicamente, este proyecto solamente se escuchó en los lugares más habitados, con lo cual ni siquiera fue eficaz entre las tropas. Pero quizás algunos de las tropas argentinas sí sufrieron con esta voz. Se han preguntado qué soy, de dónde provengo, por qué mi voz se lanzó hacia ustedes, ingleses. Norteamericanos, creo que, tanto amigos como enemigos, cometieron el grueso error de confundir mi esencia. Se quedaron con la forma, alabaron mi voz. Yo, Liberty, estoy fuera del tiempo. Mi voz cambiará, pero tengan la certeza, volveré en miles. Bueno. ¿Comentarios? Impresionante. Es muy, muy impresionante. Realmente es muy impresionante. Hoy la señora dirige una asociación de lucha contra la psoriasis. Pero no nos quedamos acá con el archivo, tenemos un poquito más. Tenemos un poquito más e interesante. Quizás vamos derechito a escuchar quién es el dueño de la voz de tan importante opinión y después lo conversamos si quieren en mesa. Uh-huh. Doctor Favaloro, quisiéramos escuchar también su opinión en este día realmente trascendental. Sí, yo creo que es así, que es un día trascendental para la historia argentina. Evidentemente yo creo que ha servido para demostrar muchas cosas y por sobre todas las cosas que los argentinos están unidos, convencidos de que el paso que se ha dado ha sido de trascendencia y necesario. Yo creo que detrás de la Junta Militar están todos los argentinos, sin distinción de ideología, teorías, de banderías, de nada. Así que esto ha servido para demostrar que el pueblo argentino puede unirse. Quizás sirva para que haya llegado el momento de que gobernantes y gobernados se sinceren, se despojen de algunas cosas, se puedan sentar en una mesa a discutir y analizar los problemas de fondo de este bendito país. Yo espero que esto sea la iniciación de esa gran unidad nacional atrás de los grandes ideales que nunca debimos perder y que quizá debemos reconquistar. Si eso sirve así, entonces esto no será solamente la recuperación de las Malvinas, será la recuperación de la Argentina sobre una base sólida, amplia, sobre hechos trascendentes. Ajá. Yo prefiero que cuando estaba por estos pagos que me operara del corazón y no que me opinara políticamente. Digo, siempre me pareció sumamente complicado la utilización de personas que podían ser absolutamente lúcidas e importantes en su propio métier, pero que podían tirar con tanta banalidad este tipo de sentencias. Las dijo en el contexto, esto forma parte de un programa especial que hizo Probartel, o sea Canal 13, era un programa editado y realizado por la Marina, por todo lo que quedaba de la Marina dentro del canal. Esta declaración además particularmente fue extractada de otro hecho bochornoso que fueron las 24 horas organizadas en ATC, donde realmente fue la Biblia con el calefón, porque así como había gente que definitivamente estaba con el proceso de organización nacional y demás, es infinita la cantidad, desde el Chango Torres a quien quiera, es infinita la cantidad de gente que con absoluta buena voluntad se llevó a sumar lo que tenía y lo que no tenía. Hace un rato Graciela comentaba los famosos aritos de Pierina de Alessi, que eran la única joya que tenía y que le entregó y que nunca se encontró. Pero nunca se encontró nada. No se encontró nada. Hoy hay un material que a mí me gustaría recomendar, es de perfil.com. Digo, pocas veces voy a recomendarte algo de perfil. Pero es de perfil.com, es un editado que han hecho de multimedia para el día ad hoc, en donde está el testimonio de Marta Tedeschi. Marta Tedeschi tiene 80 años y fue una de las productoras de las 24 horas. Sí. Entonces ella ahí dice, en principio, con mucho coraje, porque la verdad que hoy, insisto, cada vez que alguien reconoce dónde estaba en un momento y después reconoce los errores, a mí me parece absolutamente valioso. Claro. Reconoce que ella confió, creyó, y creyó que estaba haciendo realmente una patriada, le creyó a Galtieri, estaba absolutamente convencida, por eso trabajaron casi 40 horas entre el antes, el durante y el después. Y entonces en el documentalito pequeño de perfil.com hoy se muestra los largos pasillos de Canal 7 hoy, Canal 7, nuestro Canal 7 hoy, donde estaban guardados todas las cosas que... Son como 20 oficinas de las oficinitas de producción de los costados, como 20 que estaban repletas hasta el tope de las cosas que la gente había donado. Ella recuerda, por ejemplo, un auto muy costoso de Moria Kazán, bisones de otras actrices y un montón de cosas y más. Y comida de la gente sencilla, y la comida que de después la gente aparecía con cartitas en lugares de venta en las provincias. Exactamente, en el sur. Toda la Patagonia estuvo sembrada de Titi Rhodesia. Bueno, una cosa realmente muy terrible, el tema de la televisión al servicio de... Es otro tema, pero como ya sabemos, la primera baja que hay cuando hay una guerra es la de la verdad. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Con el episodio de Malvinas, Galtieri, que había hecho un golpe para derrocar a Viola, a quien condenaban los propios militares por sus intentos populistas, digamos. Sí. Galtieri buscaba volver a las fuentes de lo más duro de la dictadura, por eso pone a Roberto Alemán de ministro de Economía, y con la guerra de Malvinas busca volver a reafirmar el vínculo con la Marina, que también estaba bastante herido, porque era un proyecto que llevaba adelante el comandante de la Armada, Anaya, el de Malvinas. Entonces Galtieri hace como una prenda de negociación y buscan, por supuesto, encontrar una salida popular para una dictadura que ya estaba, no estaba acosada por la gente, eso no es cierto, no estaba todavía, pero estaba, había entrado en una declinación. Ahora, la presión por la guerra de Malvinas era tal que mucha gente pública se sintió arrastrada. Por las propias madres de Plaza de Mayo dijeron, las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también. O sea, buscando que se reconociera. Bueno, fue, si lo emparentamos con el tema de los desaparecidos, es la primera vez que la televisión internacional tomaba totalmente en su conjunto, porque las madres, muchas de ellas fueron con esto de las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, los cartelitos, y se los mostraban a las cámaras de algunos. Esto había sucedido de otra manera con el Mundial 78, pero con las Malvinas fue una reacción fuertísima. Fuertísima. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, genera aún en gente que sabía quiénes eran los milicos una disposición a participar, a tal punto que se dice que hay sectores de presos montoneros que se ofrecieron a hacer atentados en contra de los ingleses, en contra de la armada inglesa, y Alfonsín de entrada da un apoyo y después se niega a continuar apoyando y empieza a ser aislado políticamente en ese momento Raúl Alfonsín. En realidad parte a la sociedad completa, Jorge. Sí, digo, sí, en cada casa había de todo y en cada casa habíamos quienes éramos conscientes porque nos explicaban de cómo estaba, pero el sentimiento te nublaba y sufría atornillado, digo, el corazón hecho pelota. Lo que pasa es que se enanca en algo que es muy nuestro. El tema de la Malvina Argentina era algo muy, muy, muy nuestro. Uno de los efectos no deseados, pero que nos hizo pensar mucho en ese momento, fue cuando Nicanor Costa Méndez fue a visitar y a darle besitos a Fidel Castro. Era tragicómico. Era tragicómico. Sí, sí, era sí. Realmente, fue una cosa, fue un espectáculo. 200 años en uno. Bicentenario. ¿Cuáles fueron las consecuencias que dejó la guerra de Malvinas en estos 28 años transcurridos? Mi nombre es Ernesto Alonso, soy secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Combatientes y las Malvinas de la Ciudad de La Plata. Olvidar. Yo sé bien que no podés. Al regreso de Malvinas, los excombatientes, digamos, sufrimos parte de una política de olvido. No se nos atendió a nuestros reclamos y no tuvimos una contención por parte del Estado. Imagínate que nosotros teníamos entre 19 y 20 años. No es un país que estaba preparado para atender las secuelas que dejaban en una población que participaba en una contingencia bélica. Ni siquiera las propias Fuerzas Armadas estaban preparadas, ni siquiera el propio sistema sanitario argentino. No había especialista, no había una especialidad y no tuvimos esa contención que necesitábamos en su momento. Soledad, humo y penumbras, despertares de ultratumba. Eso lo que trajo lamentablemente es un saldo a través de las secuelas que dejó la guerra de infinidad de compañeros que lamentablemente se quitaron la vida. Y creo que también dejó una marca en la sociedad. Creo que Malvinas no es un tema exclusivo y excluyente de los excombatientes. La etapa que estamos viviendo es muy importante. En el caso propiamente nuestro de los excombatientes, era impensado lo que estamos realizando en los años 80 y en los años 90, llevar adelante una causa en la cual todos aquellos compañeros que sufrieron algún tipo de vejámenes y de torturas cometidas por los propios oficiales y suboficiales en Malvinas, hoy hay una causa radicada, una denuncia en el Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego. Creo que esto era impensado y que va a ser parte también de la reparación de todos aquellos compañeros que fueron víctimas de las mismas políticas en el cual identificaban al enemigo dentro de nuestro propio pueblo. Fui elegido para cantarte. Por quienes quieren olvido restarte, grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando, excombatiente. Es realmente el punto de inflexión, ¿eh? Como sí. Es doloroso pensar que la democracia probablemente se hubiera demorado mucho más si no hubiera habido la derrota, la dolorosa derrota de Malvinas, ¿no? Sí, todo eso, muy contradictorio. Era terrible, o sea, tener yo digo, en casa el que aportaba la claridad era mi compañero y padre de mi hijo, ¿no? Era el que aportaba permanentemente la cabeza más fría para el análisis. Ahora, era terrible pensar que la posibilidad de que se terminara una dictadura tenía que ver con que perdiera tanta gente nuestra que estaba allá, digo, claro. tantos hermanos nuestros. Y que ganaran los ingleses con lo que eso significaba, y que la doctrina Monroe se desnudara y que se viera que era América para los norteamericanos nada más. O sea, se caía toda la estantería como se cayó. Como se cayó. El proceso también, la dictadura. Digo, también. Era de un grado de contradicción. Las anécdotas en el exilio eran fuertísimas con fuertísima. El tema. Hay olvidadas, bueno, no tan olvidadas, pero digo, bueno, que no se levantan tanto mujeres que fueron allá, pero en el ámbito sanitario, 5 solamente, que fueron al teatro de operaciones. Hay mucho. Realmente es muy complicado. Yo recuerdo el 2 de abril con una tremenda contradicción, y era esto de ver a la gente ahí unificada, la misma cantidad de gente que 2 días antes habíamos estado en la plaza por otro tema. ¿No era la misma gente, o sí? Había mucha. O sí. Había, estaba mezclado todo, ¿no? Buenas tardes, habla Patricia de Don Torcuato. Y para el programa del Bicentenario, yo tengo una duda, por ahí estoy equivocada, pero las Malvinas, ¿no fueron vendidas por algún gobierno de la época de la colonia? A ver si ustedes pueden dilucidar esta pregunta mía, o si estoy equivocada, por favor, corríjanme. Les agradezco, y está muy bueno porque vemos la historia desde otro punto de vista, donde en la escuela secundaria que a mí me tocó, no la vi. Gracias y, bueno, felices Pascuas para todos. ¿Qué tal, muchachos de Bicentenario? Bueno, hoy que se habla tanto de los responsables económicos, civiles, espirituales, religiosos de la dictadura, y que se los busca para llevarlos a juicio, habría que recordar que esos también apoyaron a los militares en las Malvinas, eran los que sostenían al gobierno genocida de Videla, Mancera, etcétera. Poderes económicos, políticos, religiosos, ellos están hoy en el banquillo de los acusados, juntamente. Sí, Alperín, te molesto de nuevo, Marta te habla. Te molesto de nuevo. Bueno, quiero decirte que yo trabajé en telecomunicaciones, y en la época de Malvinas yo estaba en la empresa, y en un momento dado me vinieron boletas a Malvinas, a mi posición, donde yo tenía que comunicar, ¿viste? Era, en ese momento estaba el Nacional. Y tenía, me venían boletas para comunicar de Malvinas, que me vinieron 2, no me lo voy a olvidar jamás. Entonces me viene la supervisora y me dice, no, Sáenz, dice, usted tiene que pasarlas a Internacional, porque no sabía de qué forma comunicarlas. Le digo, bueno, porque no es común que te venían boletas de Malvinas. Entonces me dice, no, la tiene que pasar a Internacional. Y le digo, ¿cómo Internacional? ¿Las Malvinas no son argentinas? ¿No es Nacional? Me dice, no, hay que pasarlas, todas las boletas que vengan de Malvinas las tiene que pasar a Internacional. Bueno, es muy interesante lo que ustedes hacen, es recordar a esas figuras nefastas que nos metieron en esa guerra demoníaca, ¿no? Y ahora también me surge una reflexión. Hace poco un grupo de políticos de Cuarta fue a visitar y confraternizar a Inglaterra. Sería bueno conocer todos los nombres, porque había de Coalición Cívica, del PRO y algunos otros personajes que realmente le darían asco a cualquiera. Sería bueno, si tienen el listado, pasarlo para ver el contrasentido de dónde andan algunos de los integrantes de la política argentina en este momento. Buenas tardes. Dice que preguntaba si algún gobierno de la colonia vendió las Malvinas. Las Malvinas, en el año 1833, y ya no estaba la colonia, el 3 de enero la fragata inglesa Clio se apodera de las Malvinas y echa a los representantes de las Provincias Unidas que estaban allí. Así se dio la ocupación, la invasión de las Malvinas por los ingleses. Tenemos mensajes escritos. Sí, tenemos muchos. Gracias a todos. A Carlos de San Miguel, Marcela de Pergamino, que preguntan quién escribió el texto de Varela. Y les decimos que, por supuesto, nuestro compañero Varela. Varela. Se llama igual que él, Santiago Varela. Claro que sí. Y no elegimos, sé si son parientes. Elegimos este muy brevemente desde Rawson, provincia de Chubut. Lo escribe Cristian Bork y dice: el verdadero homenaje y el respeto es para los gloriosos soldaditos. Ojo, el diminutivo es con el mayor de los respetos, que con toda su juventud inexperta fueron los verdaderos héroes. Los demás cobraban para hacer esa tarea. Un abrazo a todos para estos guapos y valientes. Bueno, y abrazo a todos los oyentes en el abrazo a este oyente. No nos quedó más espacio para incluir más mensajes. Nos tenemos que ir. Tengan un buen fin de semana. Y el lunes próximo, ¿saben cuál es el tema del Bicentenario? Julio Argentino Roca, un tipo que manejó durante por lo menos 30 años la política argentina en un periodo muy especial de la Argentina. Julio Argentino Roca en Bicentenario del próximo lunes. Felices Pascuas para todos. Las Malvinas son argentinas. Sí, señora. ¡Hemos recuperado! Jamás hemos faltado la verdad. Es curioso el argentino, ¿no? Un país que nunca tuvo esa vocación imperial. Y ahora que estamos ganando, estamos en busca de la paz. Si quieren venir, que vengan, que presentaremos batalla.